despacito. Te aguantaron demasiado, que este mes, que el otro mes, que tal vez a fin de año, o quizás el otro, yo con vos me casaré. Ese cuento tu suegrita, esta vez se rebalsó, y me dijo, venga joven, por favor decídalo. ¡Fuera! ¡Eso, Carlito! ¡Me apuró la pirucha! Parece que va en serio, no puedes echarte atrás, tenés la soga al cuello, solo un tiro ni me lo contás. Parece que va en serio, no puedes echarte atrás, esto se ha puesto serio, no busque de disparar. ¡Vaya! ¡Eso! Parece que va en serio, saladito, saladito. Este mes que el otro mes, que tal vez a fin de año, o quizás el otro, yo con vos me casaré. Ese cuento tu suegrita, esta vez se rebalsó, y me dijo, venga joven, por favor decídalo. Eso, mi suegrita. Parece que va en serio. No puedes echarte atrás, desde la soga al cuello solo un tiro ni me lo contás. Parece que va en serio, no puedes echarte atrás, esto se ha puesto serio, no busque de disparar. ¡Fuera! ¡Eso!